Bien, bienvenidos todos. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes este domingo, muy especial por varias razones. Ya hemos dado gracias a Dios. Es el domingo que preparamos para No se agradecer. escucha. Estábamos viendo si podían leer los labios. Bien, perdón, se nos olvidó prender el micrófono. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto poder compartir este domingo con ustedes, este día con ustedes a la distancia. Pero compartirlo, como hemos mencionado, es un domingo especial, es un domingo en el que tomamos, lo separamos de todo el año para dar gracias a Dios exclusivamente. Pero también estamos iniciando la temporada del Adviento, es decir, los 4 domingos previos a la Navidad, en el que vamos a estar preparándonos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sabemos que es una época en la que todo está corriendo a 1000 kilómetros por hora, muchas actividades. Este año es diferente, no sabemos cómo va a ser y por lo tanto también no podemos planear con tanta anticipación. Entonces, como cristianos nos gusta históricamente detenernos y ver hacia adelante, prepararnos espiritualmente, emocionalmente. Y contemplar el gran evento que estamos por celebrar. Así que vamos a suspender por 4 domingos, bueno, por esta temporada, porque luego sigue Año Nuevo y todo esto. Vamos a suspender por varios domingos nuestro estudio que hemos estado haciendo en la carta a los Hebreos para hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar hablándoles de una mujer de la cual se habla en el Antiguo Testamento. Y esta mujer recibe la visita de un hombre, que es un hombre de Dios, y el hombre le dice: ¿Me puedes dar un vaso con agua y me puedes regalar una pieza de pan? La mujer tiene una respuesta que es desgarradora y dice de la siguiente manera: Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mí y mi hijo. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Esta es la cara de la falta de esperanza, de la desesperanza. Bajar los brazos y darse por vencido. Esta mujer no veía ninguna alternativa, no veía un futuro que le prometiera algo mejor y está diciendo: Vamos a comer y es lo último que vamos a hacer. No vamos a intentar juntar más comida, no vamos a intentar buscar más trabajo, no vamos a intentar cultivar la tierra. Nos damos por vencidos. Ella se deja abrazar por la muerte. Y dejarse morir es sin duda el más extremo de la manifestación más extrema de la falta de esperanza. No es la única. Hay muchas áreas en las que uno pierde la esperanza y baja los brazos y se rinde y dice: Ya no quiero más. A veces creo que la escuela no me ofrece lo que yo espero para el futuro y entonces digo, no vale la pena estudiar y abandono la escuela. A veces el trabajo se me hace demasiado pesado, se me hace que me pagan demasiado poco, que abusan de mi tiempo y digo, no vale la pena, ya no voy a trabajar más, no me voy a esforzar más en este trabajo. A veces la familia, uno dice, no es como lo había visto en Disneylandia, donde todo es un final feliz, donde viven eternamente sin conflictos. Y uno baja los brazos y dice, es mejor no luchar, voy a vivir en paz en este mismo techo, pero no voy a estar haciendo absolutamente nada por relacionarme con mi pareja ni con mis hijos. La promesa del Mesías, la promesa de Jesucristo, es algo que nos ofrece a todos los creyentes, a todos los cristianos, una perspectiva nueva, un horizonte más alto y más lejano y más amplio, en donde podemos contemplar un futuro mejor y tenemos esperanza precisamente por este Mesías. Esta mañana leía un artículo que decía que en Japón, únicamente en el mes de octubre, hubo más muertos que todos los muertos que han tenido por COVID este año. Me pareció impactante. En un solo mes, más personas se quitaron la vida en Japón porque su vida no tenía sentido, porque creían que ya la vida no podía ofrecerles nada. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas enfrentamos la vida como una rutina en la que no esperamos un futuro mejor, en la que simplemente vivimos por vivir? Y no me refiero únicamente a un futuro en esta vida, sino a un futuro en el cielo, en la presencia misma de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre poderoso y fiel, gracias por tus promesas. Señor Jesús, gracias por venir al mundo para darnos esperanza. Espíritu de vida, llénanos de ti y de la esperanza eterna que tú provees. Dios 1 y 3, háblanos hoy, tu pueblo escucha. Amén. Bien, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en el que las cosas no son fáciles. Y quizás parezca obvio, pero todas estas cosas que son difíciles, poco a poco nos van haciendo bajar la guardia y hacen que vayamos perdiendo esperanza. Nuestro futuro parece que no nos ofrece algo mejor. Y uno necesita siempre vivir esperando que algo mejor venga, que las cosas mejoren para que uno pueda seguir esforzándose. Si las cosas son demasiado difíciles, si el camino está lleno de obstáculos, entonces es fácil que nos empecemos a cansar, es fácil que empecemos a sentirnos aburridos, que veamos que el horizonte está cada vez más lejano y decimos, ya no se puede. Pensamos que ya no hay esperanza. Y esto me llevó, bueno, más bien esta semana también leí un artículo de un pastor que se llama John MacArthur, que unas cosas uno puede estar de acuerdo con algunas cosas de las que dice, unas no tanto. Pero lo que dijo esta semana me pareció muy, muy apropiado. El pastor MacArthur dijo, dijo que la situación moral en que vivimos en Occidente es terrible. Y él lo describe de la siguiente manera. Dice, se asesinan a los bebés en el vientre. Si se sobrevive, se intenta seducirlos a desviaciones transgénero cuando aún están jóvenes. Si logran sobrevivir esto, son corrompidos con una educación alejada de los principios de Dios. Si sobreviven eso, están los divorcios. Y si llegan a ser adultos, se ahogan en un mundo de pornografía. Estamos tan unidos en el caño de la inmoralidad y de la perversidad que nada me sorprende. De hecho, estaría muy sorprendido si un juez dictamina que se abran todas las iglesias y se cierren todos los prostíbulos. Y no es necesario que nos sorprendamos, porque esa es la realidad en la que estamos viviendo. Nos damos una mirada alrededor y vemos qué es lo que está sucediendo. Vivimos un mundo en la que la permisividad ha llegado a un extremo tal que podemos fácilmente como cristianos sentirnos rendidos y abatidos porque las prácticas del mundo están abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo como hijo de Dios para influenciar a mis hijos, para influenciar a mi familia, para influenciar a mis vecinos y a mi sociedad? ¿Es acaso una situación perdida? ¿Hay esperanza en realidad? Y hay que ser honestos, en nuestra realidad en México, MacArthur ni siquiera vio el abuso de del abuso de las drogas, la violencia, el tráfico de personas, la impunidad, los problemas ecológicos, porque la lista crece y crece en las cosas que pueden ser adversas y que pueden desanimarnos. Y no quiero minimizar en ningún momento lo que estamos viviendo ahora. Pero lo que vivimos ahora es algo que ha experimentado constantemente el pueblo de Dios. El pueblo que ha sido fiel a Dios. No todo el pueblo de Israel. El pueblo que dentro del pueblo es descrito como el remanente. Esta palabra que la Real Academia Española la define como lo que queda, lo que sobra. No el todo, sino una parte minúscula. Históricamente, los que han sido fieles han sido una minoría que han tenido que remar en contra de la cultura y contracultura porque han querido y su voluntad está firme en hacer la voluntad de Dios y no dejarse llevar por las tendencias culturales que están a su alrededor, como nos invita Pablo en Romanos 12. Y echemos un vistazo, porque la historia del pueblo de Dios, aunque había hombres y mujeres que desde el principio tuvieron un contacto, era un contacto individual. Pero el pueblo de Dios en sí nace en Egipto en esclavitud, llega como una familia y sale ya como un pueblo. Vagan por el desierto sin muchas posesiones, con escasez, con dificultades de enfermedad, con dificultades de otras naciones que no los quieren dejar pasar y los ven como enemigos y los quieren exterminar. Son constantemente atacados y cuando llegan a la tierra ven que es difícil porque la gente de esos lugares es muy poderosa y se ven como gigantes. Y cuando las cosas parecen ir bien, este pueblo que se sentía derrotado pero que al final sale victorioso, es infiel a Dios. Y empieza a servir a dioses ajenos. Y por favor, entendamos bien este término. Dioses ajenos no significa que nosotros vamos a inclinarnos ante una imagen. Pero hay cosas en nuestra vida que compiten con Dios en nuestra vida. Que nos levantamos y lo primero quizás que hacemos es vemos las noticias en vez de hacer una oración. Porque lo primero que hacemos es ver cómo está el mercado de valores en lugar de leer la palabra de Dios. Porque lo que queremos ver es los resultados de mi deporte favorito. O porque me quiero ganar la lotería. O porque me quiero comprar un reloj nuevo. O por cualquier otra cosa, un perfume. Porque viene la Navidad y estoy preocupado por los regalos. Esos son dioses ajenos. Esas son las cosas que están quitando mi mirada de la cruz de Jesús para servirlos. Porque les entrego mi tiempo, porque les entrego mi esfuerzo, porque hacen que yo desvíe mi mirada de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué seguiremos insistiendo en servir a Dios? ¿Por qué nos reunimos todavía los domingos? ¿Por qué nos reunimos los miércoles o cualquier día de la semana y decimos que queremos alabar y servir a nuestro Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Y en primer lugar, es que es compleja y es sencilla, voy a usar la parte sencilla. En primer lugar, porque es imposible vivir sin esperanza, es imposible vivir sin Dios. Hace 10 años, exactamente, bueno, no a la fecha, pero 10 años, en 2010, 33 mineros quedaron sepultados a aproximadamente 700 metros bajo tierra. Si les parece poco, les pido que se suban a su auto, lo echen a andar 1 kilómetro, vean en su velocímetro y después caminen esa distancia e imagínensela hacia abajo. Bueno, son 700 casi. Se me queda viendo mi esposa como, no es 1 kilómetro. Bueno, no, casi es 1 kilómetro. Vean 700 metros. Dicen que la roca que estaba sobre la entrada era tan grande y tan pesada como el edificio del Empire State en Nueva York. Dos veces, como dos edificios gigantescos de más de 100 pisos. Ellos tenían pocos alimentos, no tenían luz. no tenían medios para comunicarse con esta obstrucción, las radios quedaron averiadas. Es más, ni siquiera sabían qué estaba pensando la gente de afuera. Empezó a pasar el tiempo, ellos se organizaron, dijeron, bueno, vamos a tratar de llevar las cosas, vamos a organizarnos para sobrevivir, para enfrentar esta situación. Pero conforme pasaban los días, sabemos qué es lo que pasa. La gente afuera asume que la gente abajo está muerta. Nos ha pasado en los temblores. Siempre es difícil esta situación de cuándo dejamos de buscar gente viva y la gente especula, bueno, es que no es posible que vivan más de este tiempo. No sabían si los estaban buscando, no sabían qué tanto era el daño que la gente podía decir, bueno, es imposible tecnológicamente o económicamente ir a buscarlos. Sin embargo, se esforzaron. Y la historia cuenta, y gracias Evelyn por el libro, de un señor que se llama José Enríquez. José Enríquez era uno de los 33 mineros y era cristiano, y la gente sabía que José Enríquez era cristiano. Entonces, sucede lo que sucede cuando hay un caso extremo y la gente ve que sus propios medios, sus propias fuerzas son insuficientes y le dicen, oye José, ¿podrías orar por nosotros a tu Dios? José dice, bueno, está bien, lo voy a hacer. Pero les voy a pedir que todos nos pongamos de rodillas. Y eso es lo que hacen. En medio de la falta de esperanza absoluta, no había ninguna otra salida. No era como que alguien decía, bueno, aquí tengo dinamita, yo voy a hacer mi propio camino para afuera. O yo tengo esta pala o este pico. Nada. Voltearon a ver la única esperanza real que había en ese momento, a Dios. Le pidieron no solamente que hiciera eso, sino que predicara, y él no tenía una Biblia ahí abajo, pero predicó y les compartió la palabra de los versículos que tenía en la mente. Y esto mantuvo a los mineros con esperanza. Esto, y junto con unas señales que día con día fueron sucediendo, se dieron cuenta que había agua, y si había agua, había oxígeno, entonces no iban a morir asfixiados. Racionaron la comida, dijeron, bueno, para que nos dure más días vamos a comer una sola vez y vamos a comer un poco nada más. Y se dieron cuenta que al poco tiempo la gente de afuera supo que ellos estaban vivos y entonces se empezaron a comunicar, les mandaron esa carta que decía, estamos vivos los 33. Y estas pequeñas señales fueron las que mantuvieron vivas las esperanzas de los 33 mineros que después de 69 días pudieron ver la luz del sol. Quizás podamos darnos una pequeña idea de esto porque hemos estado encerrados en casa, aunque la mayoría de nosotros sí salimos, pero imagínense la angustia de estar 700 metros bajo tierra, poco oxígeno, poco espacio, sin poder bañarse, sin tener privacidad. Pero manteniendo la esperanza de que la gente está preocupada por mí, teniendo la esperanza de que todavía pueden ver la luz. Los 33, ni uno solo murió en esta mina. Como mencionamos hace rato, el remanente, y voy a volver después de esta breve historia, el remanente es este grupo de personas que se mantiene fiel a lo que Dios ha pedido que se haga. Y algunas veces, como vimos, son el remanente porque hay imperios muy poderosos que tratan de exterminarlos. Algunas veces son los desastres naturales, hambrunas, inundaciones, no hay cosecha, sequías y la gente es diezmada, enfermedades. Algunos otros, como mencioné, se fueron tras dioses ajenos. Y en tiempos que parecían estar muy, muy oscuros, el remanente tuvo algo similar a lo que estuvo pasándole a los mineros. Veían señales de que Dios les estaba dando una esperanza. Llegaban profetas y les decía, va a venir un Mesías, va a venir un rey que los va a librar de todas estas cosas. Va a venir un Mesías, va a venir una persona que te va a librar de la esclavitud. Va a venir un Mesías que va a traer un reino de paz. Va a venir un Mesías que va a reinar con justicia por toda la eternidad. Y el último, estamos hablando de miles de años. Y veían los prodigios que Dios hacía. Y algunos mantenían la esperanza de que este Mesías llegara. Y el último anuncio que tuvimos antes de que este Mesías llegara fue el que leyó Pau hace rato, que decía que cuando el ángel Gabriel se aparece a María, que es la madre de Jesús, y le dice: "No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin." La primera pregunta de María es obviamente cómo voy a estar embarazada si no he tenido relaciones. Pero yo creo que había muchas otras preguntas. Oye, Dios, bueno, al señor ángel, ¿no ves que mi esposo es carpintero, que no tenemos ni siquiera para ofrecer sacrificios? ¿Cómo va a llegar al trono? Estamos además como pueblo sujetos a los romanos. Somos esclavos en estos tiempos. Pero era la palabra de Dios que estaba dejando gota a gota, manteniendo viva la esperanza. No me he olvidado de ustedes, estoy con ustedes, hay esperanza, el futuro es mejor. Y con estas palabras que dijo el ángel, la promesa estaba a punto de llegar. La espera había terminado. Pero los hombres habíamos, y tengo que decirlo, habíamos, porque no podemos considerarnos mejor que las otras personas, tenemos la ventaja del Nuevo Testamento, pero lo habían imaginado de una forma distinta. Lo habían visto únicamente a la perspectiva humana. Pero Jesús fue muy claro, dijo: "Mi reino no es de este mundo. No piensen que les voy a dar lo que todo el mundo tiene ahorita para ustedes." ¿Cómo sucede en nuestras iglesias? Queremos tener todo lo que el mundo tiene porque Dios nos ha dado y está el libro de Jabes y la gente lo repite mil veces pensando en que Dios nos va a prosperar y nos va a dar mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero la larga espera había terminado. La gente quería ser parte, ciudadanos y siervos en este nuevo reino. Con el nacimiento de Jesús, la esperanza se transformó en certeza. Y Jesús comenzó su reinado. Los teólogos lo llaman la inauguración del reinado de Dios, pero no se ha consumado. Por eso podemos decir que Jesús es rey. Si no fuera rey, cualquiera puede decir que es rey, pero si no tiene el reino, no puede ser rey. Jesús ya es rey. Está gobernando, pero su reino está creciendo. Recordemos que las parábolas siempre nos dicen que el reino va creciendo lentamente como la masa, que va creciendo lentamente como un árbol. Y va a llegar el momento, y esa es nuestra esperanza, de que se consume y que su reinado sea perfecto y universal. Todavía seguimos enfrentando problemas. Todavía seguimos siendo el remanente. Las promesas de Dios son los cimientos sobre las cuales nuestra esperanza debe ser fincada. Dios prometió al Mesías, Dios envió al Mesías. Jesús promete venir otra vez con un reino perfecto para consumar su reino perfecto. Nuestra esperanza es cierta porque ya ha cumplido su palabra. Y debemos aprender de los errores de nuestros antepasados. Como mencioné hace rato, la gente veía en Jesús, al principio quería ver a este Jesús como un caudillo que los librara del yugo romano, que les devolviera su tierra, que los hiciera prósperos, que gobernara con justicia en ese momento. De hecho, hay un momento en que Jesús, después de haber alimentado a una gran multitud, la gente quiere hacerlo rey. Pero el reino de Jesús no era de este mundo. Jesús pudo bien haber aprovechado ese momento. Dice Juan en su evangelio, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es un profeta. Es un profeta que ha venido, que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Porque su reino no es de este mundo y nos cuesta trabajo. Nos gusta tanto este mundo que a veces queremos que las cosas sean perfectas en este mundo, como las pintan en las películas. Pero Dios tiene una visión mucho, mucho más amplia, mucho más elevada que cualquier película, que cualquier cosa que hemos visto en la tele o en el cine o leído en alguna novela. Nuestra esperanza es eterna. Y por eso es que celebramos el nacimiento de Jesús, y cuando lo celebramos, como es en esta época, podemos recordar que Dios cumple sus promesas, y eso nos debe llenar de certeza. Y las cumple en su tiempo perfecto, no antes, no después, cuando deben ser. Dios nos ha prometido vida eterna y salvación, con todas las bendiciones que vienen junto con estas dos cosas. Así que podemos transitar por esta vida con la esperanza que nos da el Evangelio, las buenas noticias de nuestro Salvador. Seguimos siendo el remanente, seguimos siendo los menos. Nuestro llamado debe reflejar la esperanza que tenemos en las promesas que Dios nos ha hecho. Y esto no quiere decir que las cosas vayan a ser fáciles. Porque la esperanza se manifiesta únicamente cuando las cosas son adversas. Si las cosas están bien, no puedo decir que tengo esperanza porque ya están bien. A menos que quiera algo todavía mejor. Entonces sí hay esperanza. Pero nosotros como cristianos debemos esperar esta segunda venida de Jesús. Celebrar la primera, esperar la segunda. Escuchemos las palabras potentes de Pablo ante los problemas que enfrentaba en su momento y que seguramente muchos han enfrentado y que algunos quizás en el futuro tendremos que enfrentar. ¿Qué diremos frente a esto? Se pregunta Pablo. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá darnos junto con él todas las demás cosas? Y sigue hablando y unos versículos más adelante afirma, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En todas las circunstancias, nos va bien, estamos confiados en Jesús. Nos va mal, según la experiencia humana, estamos confiados en Jesús. Sean cuales sean las circunstancias, estamos confiados porque nuestro Dios cumple sus promesas. Tenemos esperanza porque en Cristo somos más que vencedores. Él venció y nosotros con Él. Porque Él es nuestro capitán, Él va delante de nosotros. De Él es la victoria. Y por eso podemos vivir bien. Podemos vivir bien en cualquiera que sean las circunstancias. Y no quiero decir que siempre estamos como sonriendo. Sé que a veces, y ustedes me han visto, cuando las cosas nos pegan muy fuerte, nos desaniman. Pero no podemos estar permanentemente desanimados. Tiene que llegar un momento en que decirle, Señor Jesús, por favor, ya no puedo más. Levántame, dame esta esperanza que necesito. Y quiero contarles la historia de un señor que se llamó Horacio G. Spafford. Y si han visto sus himnarios, hay cuando menos un himno de él. Él vivió con su, él vivía en su, con su familia en Chicago, por ahí de la década de los 1870. Los que conocen la historia, en esa época hubo un gran fuego, lo conocen como el Gran Fuego de Chicago, en que la ciudad ardió por varios días y dicen los historiadores que consumió alrededor de 9 kilómetros cuadrados. Dije, es difícil imaginarse 9 kilómetros cuadrados, así que saqué mi Google Maps y medí, y en la ciudad de Toluca sería aproximadamente desde la ciudad universitaria hasta el Seguro Viejito. Eso sería de lo largo. Son 3 kilómetros más o menos. Y de ancho sería desde la zona militar hasta la parte más alta de lo más altas. Todo eso se consumió y no quedó nada. Para que tengamos una idea, es mucho más grande que el centro de Toluca. Es casi toda la ciudad de Toluca. Bueno, la vieja ciudad de Toluca. 9 kilómetros cuadrados. Bueno, él vivía allí y él es una de las personas que pierde todas sus cosas. Entonces, dice, bueno, Chicago ya no me ofrece nada. Me voy a Nueva York y estando en Nueva York, dice, bueno, mis hijas, tenía 4 hijas, quiero que estudien y dice, que se vayan a Inglaterra a estudiar mientras Chicago vuelve a levantarse, vuelve a ser reconstruida. Así es que su esposa y sus hijas se suben a un barco, a un buque que se llamaba, el, perdón, mi francés, no lo conozco, es más, no sé si es francés siquiera, pero parece francés, dice Ville du Havre, algo así, se debe pronunciar. Durante el trayecto, este barco colisiona con otro barco y la embarcación se hunde. 226 personas perecieron, incluyendo las 4 hijas del señor Horacio Brad, de Horacio Spafford. 9 días después, su esposa, que es la única que sobrevive, llega a, Wale, a Gales y manda un telegrama y dice estas dos palabras: única sobreviviente. No me puedo en realidad imaginar la vida de este señor. Pierde todas sus posesiones materiales, casi todas, todo lo que había, se había esforzado en su familia por muchos años, buscando un mejor futuro, envía a sus hijas muere, y a su esposa, sus 4 hijas mueren en el viaje. Es como para perder la esperanza. Él viaja tan pronto como puede para alcanzarla y dice que en su biografía que cuando va en el barco va hablando con el capitán y el capitán le dice, pues más o menos por esta zona fue por donde se hundió el barco, donde venía su familia. Y Spafford no tiene muchas palabras, se va a su camarote, dice que no puede dormir, entonces empieza a leer la Biblia, a orar y escribe en su diario. Perdón, estoy bien. La voluntad del Señor se ha hecho. Poco tiempo después, escribiría el famoso himno con el título Estoy bien. Es uno de mis favoritos. No está traducido en nuestro, no está en nuestro himnario, pero ya lo encontré en otros lugares. Y voy a leer la letra de esta palabra. Si puedo. De paz inunda mi senda. Ah, perdón. De paz mi. Ah, me cuesta trabajo. De paz inunda mi senda esté. Oh, cúbrela un mal de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. El coro dice: estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornándose en feliz realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Qué fuerte himno. Después de esa historia, no era alguien que tenía todas las riquezas, no es alguien que había sido, que podía describirse una vida exuberante y llena de lujos y llena de alegrías. Pérdidas familiares, pérdidas materiales. Pero está bien con Dios porque tiene esperanza en el dador de la vida. Tiene esperanza en el único Dios que es real y es vivo y nos está invitando a cada uno de nosotros para que lo sirvamos como nuestro Dios. Vivimos en un mundo caído. Esta es la conclusión, si quieren, a veces la proyectan. Vivimos en un mundo caído en el que el dolor, las enfermedades y los problemas son parte nuestra. Perdón, son parte de nuestra experiencia. Es posible que nosotros no seamos capaces de ver la salida, que nos sintamos sepultados bajo un gran peso. El corazón de Dios, lleno de misericordia, prometió un redentor. El anuncio del nacimiento de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Nuestra esperanza está más viva que nunca, porque Él fue prometido, Él vive y Él reina. Amén. Padre bendito, muchas gracias por la esperanza que tenemos en tus promesas, Señor. A veces nos parecen muy lejos porque somos como niebla, Señor. Perdónanos porque nos desesperamos y queremos las cosas ya. Pero te pedimos que fortalezcas la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Señor, tú sabes las áreas en las que más nos cuesta trabajo. Tú sabes, Padre, que tenemos dudas, que somos frágiles, pero estamos en tus manos y dice la palabra que nada nos puede arrebatar de ella, Señor. Fortalece la esperanza cuando vamos a trabajar. Fortalece nuestra esperanza cuando tratamos con nuestras familias. Fortalece nuestra esperanza cuando la escasez parece inminente. Fortalece nuestra esperanza con la promesa de la vida eterna que tenemos en ti. En tu nombre lo pedimos. Amén.